Un potente artefacto explosivo detonado por elementos subversivos a las 22 horas y 30 minutos fue el primer eslabón de una acción extremista coordinada que dejó sin luz a varias ciudades de la zona central del país. La acción de los terroristas que se inició en la Torre 510 de Calera de Tango continuó minutos más tarde en otra estructura de acero ubicada en la ribera sur del río Maipo, donde dos pilares resultaron con daños de consideración. Allí la torre no cayó a tierra solo porque 40 cargas de dinamita no explosaron. Sin embargo, el impacto fue sentido en una extensa zona. Otra torre que cayó a tierra fue una que se encuentra en el fundo Loprado, cerca de los cabezales aéreos de Pudahuel. Allí la fuerza de la explosión provocó inclusive un incendio de pastizales. Cerca de medianoche, en otra acción de elementos subversivos, la torre de Entesa número 28, ubicada en Quilicura, sufrió daños en su base. Por otra parte, en Valparaíso, a las 22:15 horas, cuatro bombas volaron dos torres de alta tensión en el sector de Rodelillo, dejando sin luz al puerto, Viña del Mar y localidades vecinas.